La sed de los peces, 94.5, www.fmutn.com.ar. Y hace mucho tiempo, a pesar de que uno se considera joven, y con la complicidad en ese entonces de mis padres, pude ir a ver a una banda que se presentaba en la ciudad de Mendoza. Dicha banda era Spinetta Jade. En el bajo se encontraba el señor César Franoff, en los teclados estaba Leo Sujatovic, en la voz y en la guitarra un tal Luis Alberto Spinetta, y detrás de todos esos monstruos, otro más, un tal Héctor Pomo Lorenzo, ¿no? Eso era Spinetta Jade, y fue mi primer gran recital y también la primera vez que escuché a un baterista haciendo su solo con las luces casi apagadas en el teatro. Y ese señor era quien tenemos en línea desde la ciudad de Buenos Aires, como decíamos, Héctor Pomo Lorenzo Pomo. Y desde acá, bienvenido y buenas noches. Un saludo, buenas noches, un saludo para toda la provincia de Mendoza, alrededores que abarque esta FM. Muchas gracias. Vamos a perder cualquier tipo de objetividad, digamos, con vos, porque para nosotros... Sí, ya noté cómo arrancaste con la presentación. es me extrañaba que no fuese lo mismo, pero citando a Invisible. Aunque Jade es invisible con teclado. Claro, podríamos decirlo, ¿no? Y hablar con vos es también hablar con un cacho importante de bandas fundamentales de la música popular argentina, para no decir del rock en la Argentina, ¿no? O con alguien que inventó el oficio de baterista, por llamarlo de alguna manera, o sea, uno de los tantos, no el único, pero junto con García, con Martínez, Moro. Pero así es, muchas gracias, es lo que yo considero lo nuestro, un oficio. Ahora, debo aclarar algo. Como todo ejemplo se da en carne propia y a través de la vida hasta el último día, No se puede mostrar un oficio y no ejercerlo nunca más. ¿Soy claro? Sí. Pues hasta el último día. ¿Y fue así desde el inicio? Sí, justamente, claro, totalmente. Por eso es que uno no deja de lado el don que se le ha otorgado y justamente arma un oficio de eso, trabaja para darle un lugar excelso, ¿no? El máximo esfuerzo para depurarlo y convertirlo en un oficio. Es decir, creo yo que encierra el significado del arte sano, el arte no enfermo, no vendible, por resumir, y el arte sano como obrero de ese oficio. Hace unos meses atrás también teníamos el gusto de poder charlar con Claudio Cardone, otro músico vinculado con Luis Alberto Spinetta, y él nos decía, cuando le preguntábamos si se consideraba un músico virtuoso, ya que las crónicas, sí, digamos... Ya que lo es. Él decía que no lo era. Y justamente te pregunto, Pomo, ¿vos te considerás un virtuoso? No. Bueno, entonces coincidís con Cardone. Claro, porque ahí está el asunto. Es decir, si vos te vendés como una persona por una determinada circunstancia que inventó un oficio, queda sepultado si no lo seguís ejerciendo. Y está necesariamente implícito que lo sigas ejerciendo, porque es un aprendizaje todos los días. Yo sé que me voy a ir de acá sin lograr lo que quisiera tener. Me falta todavía, y creo que a eso se refiere Cardone. Que siempre seguís aprendiendo, siempre te falta algo más, y a medida que ves otro maestro que quizás te muestre ese algo más, estará en el mismo lugar que vos, ¿me explico? Y en definitiva, Astor Piazzolla, y yo últimamente no es que sea mi frase más preferida, aunque lo es, sino que tengo que ejercerla a diario, y me preocupa la razón por la que la ejerzo. Con el tocar bien un instrumento no alcanza. ¿Me explico? ¿Cuál es tu música? Te preguntaría Luis Alberto. No importa lo que sea. Creo que fue Nietzsche que dijo, un escritor no es escritor por lo que escriba, sino porque se animó a escribirlo. Y a esta altura... No se termina más eso. Y a esta altura de la búsqueda, de esa búsqueda, ¿dónde te encontrás? Y está muy bien orientado lo que tiran. Y me encuentro... en la antesala del momento en que me encuentro, me encuentro con el hecho de encarar la realidad que me rodea, que es todo lo que se ha achicado mi profesión y mi industria, o la industria de la vieja escuela, y al mismo tiempo, una vez que paso la antesala y entro en la sala, me encuentro con que tengo que definir como pueda, porque siempre es así, es el tiempo el que decide, las circunstancias, más allá del esfuerzo, encarar mi última etapa de la carrera, porque ya está, no estoy dispuesto a seguir abriendo el abanico, yo sino, ya no estoy con un artista siquiera, ya estoy con mi banda y mis discos, no pienso abandonarlo hasta el último, y ese será el epílogo de mi carrera. Próxima pregunta iba por tu trabajo solista. ¿Te costó mucho encararlo? Porque con El Don y con Primario y Binarios, tus discos, empezaste a trabajar en el 2004. Correcto, caballero. Te llevó mucho tiempo, entonces, recorrer toda una trayectoria para poder encarar tu proyecto solista. Sí. En realidad fueron dos esperas muy largas. Una no tanto, que es el hecho de estar al lado de un compositor como Luis Alberto, o de Bernard, o Fito Páez, o Miguel Abuelo, o Papo. Es decir, me tengo que dedicar a tocar la batería lo mejor posible todos los días, porque temas ya hay. Yo no voy a lograr un tema así. Quizás haberme empapado de ese legado haya hecho que en un momento, y por circunstancias personales, emocionales, sentimentales, mi corazón sangre y se me aparezca alguna melodía. Entonces cerré todas las puertas y empecé a escuchar qué melodía aparecía, y aparecieron los motivos que están plasmados en Primario. Después la otra espera, no tan confortable, fue la de esperar a editarlo. Yo tenía el disco cerrado en celofán y estuvo como 2 años y medio fácil para que lo publicaran. No le interesaba a nadie publicarlo hasta que conseguí una compañía que lo publicó, que es... Ahora, para que se abra esa puerta hay que cerrar todas, ¿eh? Hay que animarse. ¿Fue animarse, digamos, a enfrentar la composición? Sí, totalmente. Claro, porque llega un momento que... Es decir, ¿no? Como Cutella siempre dice, acá hay que al piano, donde me siento a saber quién carajo soy. Que resumen, ¿no? Porque es la única forma de medirse, afrontando algún tipo de reto, desafío, asignatura pendiente, honor con uno mismo, honrar la vida, y compromiso, en definitiva. Hay cierta desnudez también en ese trabajo, sí, ¿no? Sí, totalmente. Lleva bien puesto su nombre, son los primeros palotes, pero es mío, no es un disco de versiones ni hay invitados. Es decir, la única vara. Y así como reza la frase en la contratapa que dice dedicado a mí, que es justamente lo que está citando muy acertadamente, porque es para mí. No importa que sea pobre, que sea malo, que sea, lo importante es que me muestre. No me evito, me muestro tal cual soy. Y me muestro hacia afuera, como y en la medida que estoy acostumbrado a hacerlo, a través de la discografía con los grandes maestros, sobre todo Luis Alberto. ¿Y te preocupó la opinión de tus colegas más cercanos? No tuve opinión de mis colegas más cercanos. La única opinión plausible de escuchar accidentalmente era la gente que me estuvo ayudando en el proceso, los músicos, Mariano López, la gente allegada al proyecto que figura en los créditos y agradecimientos. Déjame redondear, te pido por favor y me disculpo. Dice más o menos que Primario está dedicado a mí y por ende a todos aquellos que han seguido este género tan genuino. Este es un fruto más que aporto a esta cruzada a la cual he entregado mi vida. Eso creo yo que lo dice todo. Eso es el oficio. Quería saber a qué instrumento te volcaste para poder componer las canciones. Y en mi caso es una buena pregunta, alguien la hizo hace poco también, cómo hice para componer desde la batería, ¿no? Y tuve que explicarle, claro. Desde la batería no se puede componer. Desde la batería lo que se compone son estructuras, medidas, patrones, ¿no? Es decir, patrones a respetar. En mi caso, patrones que están diseñados alrededor de las pautas, tiempos y frases que encierra la melodía o motivo principal. Yo cuando tengo una idea, me la imagino en Technicolor y por oficio, una vez más, escucho el patrón. porque es a lo que me dedico, a la estructura. Ahora, para hacer un tema, yo necesité de un pianista o de un guitarrista que yo le cante la melodía como si estuviese en la ducha y la busca, busca su tesitura, su tonalidad y los acordes y se arma, ¿no? Un poco es así. Sino, en mi caso, como baterista, que no toca un instrumento armónico, ¿vale? La aclaración. Claro. Ni escribe música, ¿no? No hay forma, porque la batería, a pesar de ser un instrumento que se afina y que respeta notas en el pentagrama o en cualquier programación de audio, no es un instrumento que con el cual se pueda componer, ni armar acordes, ni armonía. Claro. Más allá de que hay bateristas, como en tu caso, y ahí va el elogio, de que tienen una gran musicalidad, a diferencia de otros que por ahí tienen un gran despliegue técnico, pero... Correcto, sí. No hay un... como... un virtuosismo, claro, un contenido. Sí. Sí. Que es como un gran debate que veo por ahí dentro de, sí, del ámbito de la batería. O sea, entiendo, como... entiendo. En realidad es un ámbito con el cual desafortunadamente se tiene que convivir en todos los instrumentos que te imagines nombrar, ¿no? Y claro, por eso la frase de Astor te sepulta, porque con tocar mi instrumento no alcanza, que sos el más veloz del oeste, no sé qué sos, el más virtuoso, ¿de qué te sirve? Porque al mismo tiempo es una cosa relativa, porque quien se considere virtuoso y vacío de contenido, yo creo que no puede escaparse de un campo restringido que inevitablemente lo restringe, es decir, no va a poder pisar el casillero del contenido, solamente lo van a mandar al casillero del virtuosismo. Claro. Y entonces ahí uno se pregunta, ¿qué es ser más virtuoso? ¿De componer una canción siendo un baterista que no puede desarrollarla en ningún instrumento armónico? ¿O ser el baterista más rápido del oeste? Yo creo que son dos copas distintas, son dos divisiones distintas. Y es un tema para debatirlo largamente, porque es como si te dijera, haces un ranking, ¿quién es el mejor guitarrista? ¿Y para qué y para quién? O ser el mejor, pero ¿bajo qué regla? ¿Se explican las reglas? El que toca más veloz, el que toca más afinado, es relativo. El que toca más estilos, es relativo. O sea, es muy larga la charla, pero bueno. Sí, el canon restringe siempre. Siempre, el cartelito. Claro. Y en el caso nuestro, lo hemos demostrado por cronología y por el don, y porque cuando nosotros empezamos no había nada por hacer y fuimos los elegidos para hacerlo. El único canon es crecer y siempre atrás de un guión, de un motivo. Es lo mismo que una película, que está llena de efectos especiales. Y la historia, no, la verdad que es una cagada. Y bueno, será la película más taquillera, quizás. Ahora déjame con una película que tenga contenido, es decir, es una comida necesaria para el que quiere crecer, el que quiere despertar, y ahí está el platillo de la balanza temblando. No todo se anima a despertar, es mucho más placentero seguir durmiendo. ¿Ese despertar te sucedió trabajando, digamos, con músicos que justamente estaban más vinculados a la composición, al talento en sí, digamos, que al virtuosismo? Por supuesto, todos los casos, el que quieras nombrar. Papo estaba acá, a dos cuadras de casa, sacando los temas, los acordes y los solos de Queen, de Jimmy Hendrix, en un wincofón con una guitarra acústica de 10 pesos. Y dice Alberto Spinetta, famoso con Almendra, cuando apareció Papo, tocaba el bajo, no se animaba a tocar la guitarra, y lo que empezó como guitarrista. David Lebón empezó siendo el bajista de Pescado Rabioso, porque era lo más fácil de hacer. ¿Me explico? ¿Hay nostalgia en...? Es decir, Fito Páez, Charlie García, Cerati, ¿son excelsos instrumentistas? No. ¿Son excelsos compositores? Sí. ¿Son excelsos letristas? También. Entonces, ¿qué hacemos? Depende para qué, en qué cajón, depende con la vara que me querés medir. O sea, lo trucho está en poner una vara y que entren todos los gatos, ¿entendés? Tienes el mejor no sé cuánto y sale no sé. ¿Hay nostalgia por el contexto en que creciste musicalmente? Es una palabra cómoda de usar, pero sí, sí, de alguna manera sí. Te la podría cambiar por una especie de orfandad, porque vas a ver que ahora que también se suma la desaparición de Prince, ¿entendés? De los referentes, es decir, el peso, la gente que realmente está fuera de tiempo y marca el tiempo y allá en el camino para los demás. Eso sí, porque también podría extenderla hacia un tema mucho más frío y en la misma medida diciéndote que también tengo nostalgia por la industria discográfica o por poder tocar en vivo. O sea, ya casi no se puede hacer nada que no sea pavear en las apariencias y amoldarse a un menú que incluye una pizza en un bar en el cual no puedes tocar fuerte. ¿Me explico lo que digo? La música popular entonces está para no dar género. Me refiero al bicho que soy, al rock. Bueno, sí, yo imaginaba eso, digo, pero justamente para darle una idea más grande. Pero existe entonces una encrucijada, digamos, para el rock en cuanto desaparecen músicos que como compositores fueron esenciales y al no existir... Recambio. Claro. Sí, totalmente. Como en el caso de Cerati, el caso de Páez. Y otros más que me disculpo por no nombrarlo. Aznar, ¿sí? Aznar no era el más rápido del oeste en el bajo. ¿Sí? Los únicos discos que tienen con una voz de Pat Metheny y la de él. ¿Cuántos discos tiene de su autoría? ¿Cuán importante fue en la formación de Pat Metheny, o sea, en esa banda? Empezó siendo percusionista, comenzó cantando. ¿Entendés que estás esa búsqueda, esa... Pensá en una olimpiada, si saltaste 5, te tenés que animar a 5-10, 5-20, 5-30, 5-40, eso hasta el último día. Saltaste 5 y te vas a dormir, es ahí donde te digo, el tema de Javier Martínez, porque hoy nací, hoy el viento de los vivos me despertó. Sin embargo, hay algunos que saltan 2 y tienen un éxito, se llevan la medalla de oro... En la actualidad. Siempre fue así, siempre fue así. Y quizás sea una de las características de nuestro género cuando no era rentable, ¿entendés? Claro. Y en cuanto empezó a ser rentable, nosotros fuimos incluidos en ese casillero, pero con contenido, ¿no? Creo yo que esa es la diferencia. Siempre es el desafío y el contenido, ¿para qué lo usás eso, no? Porque también es una baldosa que vos la ves como muy codiciada y muy segura y en cuanto la pisas por primera vez es arena movediza. Porque más allá de cualquier ejemplo que es consecuente con lo que te voy a decir, toda su vida estuvo escapando de Muchachos Ojos de Papel, Luis Alberto, ¿me explico? Sí. Uno de los primeros discos que vendieron no sé cuántos miles de copias. Yo pregunto, en Sadaí, antes de que... antes de la venta de Los Gatos, de Morris, de Almendra, de Manal, ¿me entendés? Eso tuvo que haber sido una bisagra, un antes y después de los ingresos por copias vendidas de los primeros grupos fundacionales del rock, cuando Sadaic solo tenía tango, folclore y melódico. La sed de los peces. Y en tu experiencia por Europa, las condiciones del músico y del rock que pudiste conocer, ¿es distinta a la que ocurre aquí en el país? Siempre es distinto todo aquello que esté en otro lugar, país o raza, siempre. Y lo que pasa es que en el caso que citás de la madre patria hay otros ingredientes. Es decir, nosotros somos un caso único en todo sentido. Somos capaces de que un pibe con una 3D de la copiadora de la mamá que tiene un locutorio haga una prótesis para una mano... y somos capaces de Vitis y Politaki volando un avión. Ahora, somos capaces de abrir la puerta a todo el mundo, que sería de España sin Argentina. Ahora, no esperes eso siendo argentino en España. Es más, perdón, siendo sudaca. Ahí no soy argentino, ahí soy sudaca. ¿Me explico? Aunque en tu caso ser sudaca no fue un problema, por lo menos lo que uno conoce, digamos, de tu trabajo en España, eso te permitió también conectarte y trabajar con otros artistas, no solamente de España, sino Estados Unidos. Sí, pero eso fue una oportunidad muy afortunada a través de armar el casting de una banda estable para un programa de televisión en Televisión Española. pero fuera de eso es muy arduo, no podés medir que yo viste, estuve, no sé, yo no tengo discos con los artistas que hice televisión, ¿me explico? Ahora tampoco tengo discos ni giras con artistas con los cuales yo podría haber cumplido esa función, desafortunadamente mejor que nadie, y por eso quizás no tuve la oportunidad. ¿Soy claro? Hemos hablado mucho del pasado y de algo del presente, ¿y cuáles son tus proyectos futuros? ¿Estás preparando algún disco? ¿Estás tocando? Sí, estoy preparando un disco histórico que recrea una versión de cada proyecto, compositor o banda por la cual pasé a través de toda mi carrera. Es un proyecto que hay cosas grabadas desde el 2008 y ahora lo estoy retomando porque ya cumplí con mis discos de repertorio, como son Primario, Binario y el ADN en el medio, un proyecto alternativo con Flanó. Ahora le toca el turno a este y espero, como relaté antes, ante una pregunta bastante elocuente, poder volcar un disco más después de Histórico, de mi autoría, que ya lo tengo sonando en la cabeza. Pero ahora estoy abocado a terminar este disco, que bueno, es un proyecto documental que lleva trabajo, fichas técnicas, de ubicación de tiempos, espacios, el arte, la tapa, mezclarlo, todo eso, ¿no? Pero está bastante avanzado. ¿Y es con la misma banda que estás tocando habitualmente? Sí. Ojalá el tiempo me dé la oportunidad de poder cumplir con todos los deseos, que por ahora son editar el histórico, ojalá sea este año, y poder darle forma a otro disco de mi autoría, con la misma banda. Esas son mis inquietudes en cuanto a edición, y en cuanto al vivo, mis inquietudes no encuentran eco. Es decir, me cuesta mucho sacar el armamento para poder presentarme en vivo. Pero bueno, no vamos a dejar de intentarlo para presentarnos como nos caracteriza presentarnos, como siempre me presenté, con todo el armamento, y como hice hasta ahora. En eso estamos. Ojalá que se cumpla con la ayuda de nuestros amigos mendocinos. Vamos a hacer una gira por toda la provincia. A nosotros nos encanta. Ruido ahí, a ver si puede ir a sonar el don, ¿eh? Por favor, desde acá invitamos a los productores locales a que... No estaría nada a que mal. Se arriesguen. Y que nos den la posibilidad de disfrutar de la música de Pomo y de tenerlo aquí entre nosotros. Para mí sería una gran alegría, porque siempre, desde la primera hora, movernos por la tierra de nuestra querida patria ha sido inolvidable, siempre ha sido muy positivo. Más allá de las distancias que establecen los tiempos y las formas, lo debe seguir diciendo, porque la gente que me escribe de las ciudades y provincias de mi querida patria lo hace muy acercadamente, con una necesidad verdadera, una sed que realmente se nota de consumir cultura, y nosotros somos obreros de la música, de la cultura, y sabemos valorar eso, y es lo que nos duele, que yo no pueda cumplir con esa necesidad de la gente que está más ávida, en definitiva la gente que no vive en la ciudad. Y uh-huh. Quizás les sirva lo que les cuento, porque ya casi no puedo tocar en mi ciudad, ¿se entiende? ¿Te gusta mucho el escenario? Muchísimo, pero es eso, viste, que te compras en el kiosco todos los días y si no lo tenés te morís de necesidad. Sin embargo, no sabes que te gusta. Para mí es más que un gusto, es una necesidad. Es decir, si no tengo tablas, soy un monstruo. Soy un muñeco, no sé qué hacer. Porque al mismo tiempo no soy... Yo para ser la persona que soy, para ser mi alma de diamante y mi corazón que sangra, como dice Luis, necesito del ida y vuelta de la gente a través de la música. Yo tocando para los que escuchan, y los que escuchan tocando para mí con el aplauso, o con la concurrencia, interés, o el seguimiento hacia este género tan genuino, como dice la frase de Primario, a esta cruzada a la cual entregué mi vida, junto con todos los que diseñaron mi carrera. Tengo una pregunta de fans, y aparte me imagino que ya estás acostumbrado a esta, como Luis Alberto Spinetta no podía escapar de Muchacha Hojas de Papel, me imagino que hablar de la dupla Pomo Machi es casi imposible, ¿no? Sí, te lo acepto. Muy bien, ¿eh? Muy bien, en realidad, en general, desde que arrancaron, los felicito. Un rato inolvidable. Muy acertado, muy muy certero todo lo que ha sido las preguntas. Sí, pero a pesar de que es un peso muy pesado, puedo masticarlo y esforzarme por estar a la altura una vez más y entenderlo un poco mejor. Y quizás me ayude lo que hizo Luis Alberto en Vélez, porque Invisible es una banda eterna. Entonces yo me siento en el compromiso de responder, aunque muy certeramente, ya saben de qué manera, porque lo han planteado en la pregunta. Asentarse en eso, mirá quién te lo dice, ¿no? La tercera parte de una banda eterna. Estoy seguro que hay una sola tercera parte que no coincide con el legado, porque Invisible también sería otro muchacho José Papel, entonces, ¿verdad? No hay Jade, no hay discos solistas, no hay La La La, no hay Socios del Desierto, no hay nada, ¿sí? Es decir, lo que es Invisible para adelante, sobre todo para el compositor, porque no nos engañemos, estamos hablando de un contenido que no es mío. Vendría a replicar lo que fue Muchacho Ojo de Papel de Almendra para adelante, ¿no? Ahora, qué loco que cuando Luis cierra la puerta allá arriba de todo, aparece Pescado Rabioso, Artón, Invisible, Jade, muchos etcétera, ¿no? A ver si no me pierdo, que es a lo que apuntan estas cosas. El señor César Franoff, ya que lo citaron, no sé si Nicolás, no sé si fue, cuando me presentó, que relató que fue el primer concierto que vio. Fui yo, compañero de Nicolás, mi nombre es Charles. Ajá. Y me tocó disfrutar de ese concierto aquí en la ciudad de Mendoza, en un teatro que se llamaba Teatro City. Ajá. Y ahí estabas junto a César Franoff, sí. en el bajo. Sería bajo Belgrano. Calculo que sí. Sí, más o menos, porque estaba Sujatovich, éramos un cuarteto. Uh-huh. Mira, ya que lo citas a Franoff, háganle una nota y pregúntenle. En Jade, el bajista anterior a Franoff es Frank Oystersek, el de Los Niños que Escriben en el Cielo, uh-huh. El disco anterior. Segundo disco de Jade. Franoff entra en el tercero. Bajo Belgrano, y hace el cuarto, que es Mar en Años Luz. Ese vivo es el que está en Badía y Compañía, algunas actuaciones que están en YouTube, en la tele, inolvidables, con Aznar de invitado inclusive. Luego, después de Sujatovich, entra Fontana, que está en Mar en Años Luz. Jugábamos mucho al ping-pong en el Parque del Bar, la casa quinta de Luis Alberto, donde ensayábamos. Y seguíamos jugando al ping-pong, tocamos un rato con Franoff por primera vez, y seguíamos jugando al ping-pong. No había pasado nada. Y en un momento Franoff se cansa de esperar y le pregunta, che, Luis, ¿qué te parece? Y se pregunta la Pomo. Es decir, retomo. Cuando hablas de un, como bien citaron, de un baterista que hace música, creo yo que soy el ejemplo, es el mayor hacedor de estructura, sobre todo cuando si se dedica, como también citaron muy certeramente, a no hacer un ritmo tacucú, tacucú, sino a estructurar alrededor del motivo, de la melodía, tiene una necesidad de redondear eso obligadamente con la base, y ahí está el bajista. Ahora, cuando se llega a ese punto, o cuando se trae, o cuando se lleva puesta esa necesidad, creo yo que es el bajista el que decide. No cualquier cosa le va bien, porque si no, sería un baterista que todos los bondis lo dejan bien y haría el tacucú, tacucú, tacucú. ¿Me explico? Entonces, es también una falta de respeto, una vez más, la herida de Muchachos de Papel, no citar a todos estos grandes maestros, que son el recambio que creo yo, desafortunadamente, no tenemos en cuanto a referentes para que sigan construyendo canciones y letras. Con la pérdida de Cerati, sobre todo, por dar un ejemplo, ¿no? Es decir, vos fijate los grandes maestros, estás hablando de. ¿Por qué? Ahí encontré algo. Porque en esa necesidad ya no es un bajista lo que hace falta, justamente lo que no hace falta. Porque si no, el bajista te lleva otra vez, un bajista se lleva al tacucú, tacucú. Y como vos no estás en el tacucú, sino que estás en la estructura, necesitas un bajista, no sea bajista, que sea tecladista, arreglador, compositor, ¿me explico? Tecladista, como lo anuncia Luisa Franoff, tecladista, porque está manejando la música como si fuera un director, compositor, arreglador y escritor, no es un ejecutante. Pomo, te queremos agradecer todos estos minutos y también todo el sentimiento que transmiten tus palabras y el poder escucharte, y obviamente también esperando que exista la posibilidad cercana que alguna vez te podamos ver aquí en la ciudad de Mendoza. E invitarte un vino como, como corresponde. Te pegó el chiste, ¿eh? Cómo se nota que no son porteños, gente de ley. El agradecido soy yo por el espacio para que yo pueda recrear un poco el legado que recibí como un compromiso inalterable. La cercanía de mi parte está, yo sería feliz si pudiera tocar para la gente que ha soportado este género durante tanto tiempo y tiene el bichito puesto. Yo estoy en un oficio, en un mostrador al cual no pienso cruzar hacia la parte de adelante, la de los clientes. Yo voy a seguir atendiendo acá y voy a seguir tratando de mantener el tipo hasta las últimas consecuencias, y creo que eso me pone a la altura de lo que mamé de la vieja escuela. Por eso sigo haciendo discos. Y la grieta que se produce es que el dolor me sucumbe, porque yo sé que ustedes no tienen la posibilidad de tener un disco mío en Mendoza. Es más, últimamente la inquietud de los Facebook hace que yo les ponga en el correo a la gente que me pide un disco desde otra ciudad del país, y me pone muy contento. Pero claro, son las dos caras de la moneda. Recurrir a esto por igual, siendo un fan sin disquería, y de este lado, siendo un tipo comprometido hasta las pelotas, sin que te pueda hacer llegar el disco a tu casa. Prometemos que vamos a hacer eso, porque nos gustaría tener el formato físico de tu material para no solamente difundirlo en la radio, sino también poder disfrutarlo. Tenerlo en la mano. Uh-huh. Es que creo estar en ese compromiso. Es decir, mi disco físico es un paquete que es consecuente con el contenido de la música, ¿no? Es eso. Y a mí me haría muy feliz poder estar en un lugar que yo pudiese darle más satisfacciones, aunque yo sufriese lo mismo como estoy en este momento. Los socios del desierto, ¿no? Bien, viene muy bien con Mendoza, ¿no? Somos un desierto. Y sin obligarte a tener que pasar a este lado del mostrador, este programa tiene así como tradición jugar con sus invitados. Sí, y si habremos jugado con los promotores locales que nos han llevado con Luisa a tocar a Mendoza, mami, tomando vino patero en la precordillera, asado, la hostia. Bueno, alguna vez quisiéramos escuchar esas historias. Y te decía que teníamos como juego con los invitados. El programa se llama La Sed de los Peces. Y siempre nos gusta preguntar qué significa, qué te ofrece como desafío, como imagen, La Sed de los Peces. La Sed de los Peces. Uh-huh. Y me parece lo primero que se me aparece es la sed verdadera. De Luis Alberto, porque empiezo a pensar en el funcionamiento técnico-mecánico de un pez, y a pesar de que traga agua todo el día, no conoce lo que es la sed. Creo que quizás eso sea la verdad. Y ahora se me aparece un pedazo de una letra de Binario que dice: suerte y verdad juntas van, y la mano se dan para poder llevarte, para poder elevarte. Son esas cosas que uno, como cuando me dijeron lo del escenario, ¿no? Si yo disfrutaba, es algo que es obvio que disfruto, es un momento único, pero tengo tanto quilombo metido que nosotros no disfrutamos del escenario. Para nosotros es una droga que se inyecta en la vena, ni siquiera viene en pastillas, ¿me explico? Quizás así se sienta el pez la sed, digo yo, ¿no? Claro. O habría que medirlo si es pez o pescado. Pescado rabioso. ¿Eh? Y si está rabioso es porque tiene sed. Ah, porque no puede subir al escenario. Si está rabioso ya le sale espuma y tiene sed. Bueno, acá un oyente nos ofrece traernos el disco de Buenos Aires, así que nos vamos a... Fantástico. Te vamos a escribir. A mí me encantaría, voy a hacer lo posible porque lo tengan, porque sé que de alguna manera van a tener un encuentro. Es un punto de encuentro que como que obligatorio, como que hay que pasar por ahí, ¿no? Es un bálsamo, creo yo. Bueno. Escríbanme y acordamos cómo hacérselo llegar. Llamamos por teléfono. Acá copias hay, lo que quieras. Bueno, muchas gracias. No, por favor, déjame decir que ha sido una entrevista prácticamente inolvidable. Me encantó. Me encantó el nivel periodístico, me encantó la velocidad, la relajación que tienen por vivir en esa hermosa tierra y no pertenecer a esta selva de asfalto. Bueno, a nosotros nos pone muy alegre escuchar. Muy claras las preguntas, muy bien orientadas, y creo yo que eso también es oficio, es el compromiso que tenemos porque la gente pueda leer lo mejor posible de lo que se trata. Bueno. Muchas gracias. Un abrazo, por favor. Pumo. Un gran placer, un abrazo para todos los oyentes. La sed de los peces.